Jonathan Confino aquí, te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? Hola Pablo, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Bueno, cuadro de situación, ¿qué están diciendo los números, no de hoy, sino de estos últimos días, como para construir un poco también esa fotografía muchas veces, ¿no? Bueno, hoy en Quilmes tenemos 20.600 casos de coronavirus en total. Continuamos con la vigilancia epidemiológica activa, no quiere decir que al municipio de manera proactiva, desde el mes de marzo viene llevando adelante una estrategia territorial de búsqueda activa de los casos. Estamos yendo literalmente casa por casa preguntando a los vecinos y vecinas de Quilmes si tienen síntomas de COVID, y en caso de que los tengan, garantizando el acceso al hisopado, que lo tenemos con dos unidades sanitarias móviles permanentemente en los barrios, con el SAME hisopando a las personas que tienen movilidad reducida o no pueden acercarse de manera segura a un centro de salud, y hisopando también en 10 centros de salud. Digamos, esta oferta tan generosa de hisopado no solo está dando respuesta a las personas con cobertura estatal exclusiva, sino a personas con obras sociales o prepagas que sus seguros de salud no les dan respuesta, como también en algunos casos a personas de otros municipios. Y esto obviamente nos lleva a encontrar muchos casos, que es lo que está pasando en todo el área metropolitana de Buenos Aires, y bueno, poner a Quilmes como de los municipios que más hisopados están haciendo, casi con 40.000 hisopados en lo que llegamos de pandemia, y bueno, teniendo que lamentar la muerte de 414 personas, que bueno, obviamente son dolorosas porque muchísimas uno las conoce o las conoce la gente de los barrios, pero que también pone a Quilmes como de los municipios con menor tasa de letalidad por COVID, con una tasa del 2%, y probablemente tiene que ver con esto que mencionamos, de estar en los barrios permanentemente y detectar de manera rápida y oportuna los casos para manejarlos tempranamente. Uh-huh. Jonathan, haces mención a esos dos números. Bueno, por un lado la tasa de letalidad, que cuando uno viene en el día a día reflejándola, ve que hay como una constancia, se ha mantenido, ha bajado un poco, baja, sube, pero se mantiene alrededor de ese número. Y lo mismo también en los últimos 15 días respecto al volumen de cantidad de casos positivos, que está siempre allí rondando por la cifra por debajo de los 4.000 casos. De alguna manera el detectar da como resultado que ese control, esa meseta que de alguna manera refleja los números de Quilmes, o también está ligado a que se ha sostenido, por ejemplo, un volumen de circulación en el distrito. Bueno, es un poco el resultado de las dos variables que vos mencionás. Indudablemente el nivel de circulación que hoy tenemos, que es mayor del que nos gustaría, promueve una determinada cantidad de contagios y que el virus se siga diseminando. Y eso nosotros lo terminamos pesquisando con los operativos detectar y con toda la estrategia de detección del coronavirus a través del hisopado y del análisis de PCR. Digamos, me parece que hay algo importante para destacar, que en la medida que nosotros logremos disminuir la circulación, salir solamente para lo indispensable y seguir cuidándonos, vamos a poder bajar la cantidad de casos y seguramente en esa instancia podamos retomar un montón de actividades que bueno, tuvieron que ser dejadas de lado por la pandemia. Pero me parece que es un mensaje importante de que hay algo que nosotros podemos hacer como comunidad para reducir la contagiosidad, que tiene que ver con quedarse en casa y salir para lo indispensable. Uh-huh. ¿Hoy hay focos en Quilmes? En Quilmes no, tenemos una situación diseminada bastante pareja, no tenemos un brote en determinados barrios, tenemos casos por todo el municipio, de manera bastante regular en todos los barrios, y los brotes que tuvimos, como fue el brote de Villa Azul y un brote incipiente en Villa Itatí, se lograron mitigar de manera exitosa con un abordaje comunitario muy fuerte, con el desarrollo de comités operativos de emergencia, con la articulación con promotores de salud y con promotores comunitarios, y es algo que se viene sosteniendo, inclusive en esos dos barrios hoy tenemos indicadores epidemiológicos que son inclusive mejores todavía que en el resto del distrito, porque hemos logrado que la comunidad se involucre en su propio cuidado. ¿Cómo es el monitoreo sanitario de la situación de los espacios de salud, concretamente los espacios donde se están haciendo atención de las personas, donde las personas están también llevando adelante la enfermedad? ¿Cómo se viene haciendo, Jonathan? Y bueno, ¿qué perspectiva tenés? ¿Difiere algo de lo que en general también han remarcado los médicos, por ejemplo, los intensivistas? Bueno, ahí tenemos un nivel de ocupación de camas de las terapias intensivas del 70% más o menos. Y lo que se ve es indudablemente mucho cansancio y mucho agotamiento del personal de salud, que viene dando muestras de un compromiso y una entrega y muchas veces poniéndose en riesgo su propia salud en pos de cuidar la salud de Quilmes. Digamos, el equipo de salud del municipio está haciendo un esfuerzo. La verdad que es muy grande, a uno lo llena de orgullo, el compromiso y la entrega, pero indudablemente después de casi 6 meses de pandemia, el trabajo indudablemente es cada vez mayor y me parece que por eso también tenemos que apelar desde la solidaridad y la empatía con todos estos equipos de salud a tratar de hacer lo que a cada uno le corresponde o está dentro de sus posibilidades para que los contagios sean menos. ¿Es posible hacer una gestión de la pandemia territorial con cierta particularidad dentro del AMBA cuando, claramente un municipio se ve de alguna forma atravesado casi por todos sus vecinos? Bueno, es lo que estamos haciendo. En Quilmes estamos llevando adelante un abordaje territorial y comunitario de la pandemia. Indudablemente que eso tiene limitaciones, como vos mencionás, porque estamos interconectados en todos nuestros límites geográficos con Avellaneda, con Arnú, con Lomas, con Brown, con Varela y con Berazategui, y obviamente con la conectividad que tenemos con la Ciudad de Buenos Aires. Quilmes es uno de los municipios que mayor conectividad tiene con la Ciudad de Buenos Aires, y eso influye. Pero digamos, lo que está dentro de nuestras posibilidades tiene que ver con organizar a la comunidad, tender puentes y articulaciones con actores de la comunidad que hoy están colaborando y fortaleciendo el abordaje que ya se está haciendo desde el municipio. El municipio no tiene solamente a una Secretaría de Salud, sino está todo el municipio dispuesto a enfrentar el coronavirus y nos vemos con la ayuda y la buena predisposición y la organización de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, de militantes, de voluntarios, de empresas, digamos, de muchos actores de Quilmes que hoy están ayudando y la verdad que la pandemia también está dando muestras de mucha solidaridad. ¿Qué es lo que más preocupa hoy? Y a mí me preocupa que no estemos logrando bajar el nivel de circulación. Me preocupa lo que muchas veces intentan instalar los medios de comunicación de que la pandemia se terminó y que lo normal es que abran los bares y que existe una presión para que empiece a haber circulación, porque el precio de esas medidas que muchas veces son demagógicas, el precio son vidas humanas, digamos. Sí, parece duro decirlo de esta manera, pero es lo que sucede, digamos, porque la consecuencia de promover la circulación con la apertura indiscriminada de bares, de restaurantes y de diferentes actividades que promueven la circulación y los contagios, es que hay más gente que se enferma, más gente que se contagia, más gente que tiene cuadros graves y más gente que se muere. Y eso, en el marco de un sistema de salud que fue creciendo muchísimo en estos 9-10 meses de gestión, en Quilmes hemos logrado duplicar la infraestructura hospitalaria, es como haber hecho un hospital de nuevo, pero eso tiene un límite, digamos, porque el sistema ha crecido hasta el máximo de sus posibilidades. Entonces hoy el sistema no puede crecer aún más y se van llenando las camas de manera cotidiana. Entonces, si nosotros no logramos detener la tasa de contagios, lamentablemente vamos a tener que evitar consecuencias que no queremos, y la gran preocupación creo que tiene que ver con eso. Me parece que tenemos que lograr transmitir que todavía falta, que sigamos cuidándonos, que seguramente en el horizonte la solución de eso está cada vez más cerca porque están estudiando diferentes vacunas, pero falta menos que antes, pero que todavía falta y no tenemos que aflojar. Por último, Jonathan, ¿tuviste COVID-19? Estás recuperado y me gustaría que, bueno, desde lo personal, ¿qué le podés recomendar a alguien que minimiza la posibilidad de pasar por la enfermedad? Bueno, efectivamente me contagié de COVID después de 5 o 6 meses estar en la calle y son los riesgos a los cuales uno está expuesto, cuidándome permanentemente, usando barbijo, promoviendo la distancia social, pero bueno, es un virus muy contagioso, la verdad no sé cómo me lo contagié, pero también es algo que cuando uno escucha los relatos al hacer las investigaciones de los casos de COVID, mucha gente dice, sí, estuve con un caso confirmado de COVID, por ahí a una corta distancia, pero mucha gente dice, mira, la verdad que no sé de dónde me lo contagié. Tuve un cuadro leve, con fiebre, con mucho decaimiento en cama los primeros días, con pérdida de olfato y de gusto, y la verdad que no se lo recomiendo a nadie, digamos. Es una situación que es deseable evitar, no es nada grato tenerlo, y me parece que de vuelta es importante, como decíamos antes, tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para poder evitarlo, porque además el 80% de los casos son cuadros leves, como fue mi caso y como es la mayoría, pero nunca se sabe si uno no le puede tocar un cuadro moderado grave, y lamentablemente también estamos viendo la muerte de mucha gente joven sin factores de riesgo por este cuadro de coronavirus que genera neumonía, insuficiencia respiratoria, y muchas veces hay que lamentar el fallecimiento de mucha gente previamente sana. Así que no estamos hablando de una gripecita, no estamos hablando de una enfermedad banal, sino que estamos hablando de una enfermedad que puede ser grave y créanme que vale la pena evitarla. Te agradecemos la charla, como siempre. Bueno, un saludo.